Puede que me cambie la vida y otro abrazo me brinde una nueva ilusión. Pero duele como pasan los días y no encuentro la forma de olvidar tu amor. Puede que algún día me encuentre la mujer ideal para mi nido de amor. Pero duele como pasan las horas y mis ojos te lloran de tanto dolor. Quiero que regreses a mi lado. Mira cómo estoy desesperado por tu amor. Tu amor me tiene embrujado, porque en mi alma duele, duele que me quede por siempre preso y condenado a perderte. Son las cosas que pasaré por matar este amor, porque en mi alma duele, duele que me quede por siempre. Y es que yo me niego a perderte, y este corazón que se muere de tanto dolor, porque en mi alma duele. Puedo reparar mis errores, que tú me perdones y volver a empezar. Y con este amor que llevo por dentro, si me das un momento, puedo darte más. Sí. Sin ti mi corazón se ha quedado solo y atrapado sin poder respirar. Sé que no podré dejarte de amar, mi vida se alegra si te veo llegar. Quiero que regreses a mi lado. Mira cómo estoy desesperado por tu amor. Tu amor me tiene embrujado, porque en mi alma duele, duele que me quede por siempre preso y condenado a perderte. Son las cosas que pasaré por matar este amor, porque en mi alma duele, duele que me quede por siempre. Y es que yo me niego a perderte, y este corazón que se muere de tanto dolor, porque en mi alma duele. Cosas que pasaré por matar este amor, porque en mi alma duele, duele que me quede por siempre. Y es que yo me niego a perderte, y este corazón que se muere de tanto dolor, porque en mi alma duele. Porque en mi alma